Al comenzar la semana, alabo a Dios por su amor, por su misericordia y porque hasta aquí nos ha ayudado y nos ha bendecido, regalándonos el don de la vida. Estudiemos hoy domingo 13 de junio, Reflexiones del Calvario. Repitamos el versículo de la semana. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. El camino de la salvación del Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico no es diferente del camino de la salvación del Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. Si fuera por cualquier otra cosa, como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. Solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces sería magnificado el plan de salvación. Reflexionar en el Calvario, se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que manifiesten frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Todas las riquezas del mundo no tienen suficiente valor para redimir a un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Cristo mostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre. Y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su brazo trajo salvación. Pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando, en la última lucha de su alma, expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación: consumado es. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los efectos y transformar completamente todo el carácter. Párrafo sacado del libro Testimonio para la Iglesia, tomo 2, páginas 191 y 192. Medita con oración sobre lo que Elena de Huay escribió acá. Lee Gálatas capítulo 6, versículo 14. teniendo en mente estas líneas, y luego pregúntate, ¿de qué manera puedo gloriarme en la cruz de Cristo? Gracias por tu grata compañía. Una linda y feliz semana deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.